Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Bienvenidas al 2014, un año repleto de días para seguir luchando en defensa de la Tierra. El tiempo apremia y nuestro planeta empieza a estar hartito de toda nuestra mierda. Desde Toma la Tierra, el programa de radio que te trae mes a mes toda la actualidad estatal de las luchas por un mundo vivo y justo, os acercamos una hora más de Revolución Socioecológica. Iván 27. La represión a la defensa de la Tierra continúa. Lo saben bien quienes participaron en la Revuelta del Norte, una bicicletada que en el verano de 2012 recorrió el norte de la península para conocer y denunciar los principales conflictos ambientales. Una marcha ciclonudista realizada en Gijón durante este peculiar viaje fue interrumpida por la policía y ahora dos compañeros están imputados por esta acción. Hoy oiremos sus voces para saber más a fondo qué ocurrió y cerraremos la sección con el tema Ciclobisontes del rapero Perro Lobo. Decimos que la represión continúa, y es que últimamente os hemos hablado mucho del juicio en la Audiencia Nacional a los activistas contra el tren de alta velocidad. Hoy les escucharemos de nuevo, valorando la sentencia que han recibido por entartar a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcil. Solidaridad y apoyo económico a los tartalarios. Si la ley virus suponía una sentencia de muerte para el campo de la Comunidad Autónoma de Madrid, la nueva ley de presupuesto supone el golpe de gracia. Hoy os explicamos detalladamente lo que supondrá esta normativa para el entorno rural y la campaña de oposición que ha generado. Compensaremos esta mala noticia con nuestro rayo de sol, nuestra sección de victorias y noticias positivas para la defensa de la Tierra. Este mes, una muy grande. Los madrileños pueden respirar un poco más tranquilos pese a la contaminación, pues ha caído el macroproyecto de Eurovegas. En el mes de agosto pasado, en nuestro programa 22, un portavoz de la Mesa de la Ría de Huelva nos explicaba la lucha que desde hace años llevan para cerrar el polo químico de esta ciudad, recuperar las zonas afectadas por las industrias contaminantes y devolverlas a los vecinos onubenses. Hoy escucharemos el rap Huelva, ¿dónde está tu ría? Y del sur al noreste, pues en Cataluña no para el movimiento. Primero ha tenido lugar el encuentro de invierno de Rizoma Tierra y Libertad, la red de colectivos rurales, de la que hoy sabremos algo más. Y después continuaron las resistencias contra las últimas expropiaciones para la línea de muy alta tensión en Girona, de las que os traemos una nueva crónica. Y para cerrar este programa de enero vuelve El último aullido, hoy dedicado a mucha gente pequeña, un libro de relatos del escritor Gustavo Dörck. Y es que nos gusta su visión de las cosas cuando dice que mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo. Recordamos que además de en tomalatierra.org y en la sección de radio de lasbarricadas.org, nos podéis escuchar en 18 radios libres de todo el estado. Si conoces alguna radio donde quieras que emitan Toma la Tierra, ponnos en contacto. Y si quieres colaborar con el colectivo, escríbenos a info@tomalatierra.org. Paso a paso, recordando que la revolución será en defensa de la Tierra o no habrá dónde hacerla. En el verano de 2012 participamos en la Revuelta del Norte, una bicicletada para conocer y difundir luchas en defensa de la Tierra. Durante casi un mes, unas 30 personas recorrimos Castilla, Cantabria y Asturias para terminar en el Valle de la Ciana, en solidaridad con la resistencia a la minería a cielo abierto en esta comarca. Antes de eso, se realizó una marcha ciclonudista por las calles de Gijón para visibilizar los conflictos socioecológicos de la zona. Esta acción fue paralizada por la policía y acabó con una detención y la posterior imputación de dos personas. Compañeras participantes en la Revuelta del Norte nos explican hoy más a fondo en qué consistió la marcha y las consecuencias represivas de la intervención policial en Gijón. Bueno, pues aquí estamos unas cuantas personas que participamos en la Revuelta del Norte. La Revuelta del Norte fue un recorrido que hicimos en bicicleta en verano de 2012 desde Palencia hasta La Ciana, un valle en León. Y bueno, el sentido de esta marcha en bicicleta pasando pues pasamos por Palencia, Burgos, Cantabria, Asturias y finalmente a León. El sentido que tenía esta bicimarcha pues fue ir uniendo luchas en defensa de la tierra. Entonces, previamente habíamos contactado con colectivos que estaban sobre todo con el fracking y, bueno, con otras luchas de una línea de alta tensión, unas minas de carbón a cielo abierto en la Ciana y, bueno, pues allá donde parábamos nos encontrábamos con unas personas que nos contaban los conflictos medioambientales de ese lugar. Y a la vez, pues, iban muchas personas del colectivo Sos La Ciana, que también contaban el conflicto de las minas de carbón a cielo abierto allí. Y bueno, durante este recorrido, pues, íbamos haciendo acciones de protesta y de difusión y visibilización de estas luchas, ¿no? La verdad que durante esos días pues compartimos muchas experiencias, íbamos todas juntas y pues nuestro paso por Asturias decidimos que, ya que estábamos en una ciudad como es Gijón, que está llena de turistas, ¿no? Y había mucha gente por ahí, nos planteamos llevar a cabo pues una acción de visibilización de todas las luchas que estábamos conociendo, que estábamos difundiendo. Y bueno, decidimos también juntarnos con alguna gente de ahí de Gijón para, bueno, pues para salir, para hacer un trayecto en bicicleta, pues gritando, y en un momento dado pues decidimos también que fuera nudista, ¿no? Y algunas pues íbamos desnudas. ¿Y por qué? Pues para aprovechar ese momento nos pareció que podía ser bastante visibilizador, ¿no? Por aquello de que había mucha gente, ¿no? Y también pues por la fuerza que teníamos todas ahí subidas a la bicicleta. ¿Y qué es lo que ocurrió exactamente durante esta ciclonudista? Pues nada, empezamos el recorrido y al principio pues la acción surtió su efecto porque la gente se paraba a ver qué estaba pasando, miraba con interés lo que teníamos que difundir, estuvimos repartiendo periódicos y el caso es que al llegar al paseo marítimo a la policía no le gustó que fuera tan visible, se conoce, y entonces empezaron, bueno, también porque se corta, no sé si el hecho de que se cortara el tráfico no les gustaba, y entonces pues básicamente nos rodearon en una cantidad desproporcionada de policía y nos bloquearon los accesos, no podríamos ni entrar ni salir de donde estábamos, y ahí pues sin mediar ninguna otra opción pues identificaron a varios compañeros y a un compañero se le llevaron detenido a comisaría. Cuando acabó la acción, pues nos dirigimos a comisaría a esperar a nuestro compañero que estuvo detenido varias horas. Y bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta acción? Bueno, pues para empezar, como que a mí me detienen, pues estoy ahí un tiempo en comisaría y bueno, pues yo supongo que me van a imputar unos cargos y al tiempo, pues no sé si un año y medio, pues aparece una orden del juzgado de Gijón con, bueno, pues con un regalo que era, pues eso, como desobediencia, atentado y resistencia. La sorpresa es que también a una chica que simplemente dio el DNI y que no fue detenida, pues que también le han imputado estos tres cargos y sorprendentemente además se han inventado dos partes de lesiones y existe pues también esos cargos contra la compañera para reforzar la acusación. Como más triste es todo lo que está sucediendo en Asturias con el tema del medio ambiente, ¿no? Que de un paraíso natural está siendo ahora como un paraíso industrial, y ya no solo es Asturias, sino que es toda la cordillera cantábrica, con el fracking, con las minas a cielo abierto, con todas las agresiones que se quieren y que se están perpetuando a día de hoy pues en todo el estado y en todo el planeta. Y bueno, por último, preguntar a otro compañero que estuvo en la revuelta, no exactamente en estos días de Asturias, ¿cuál es tu opinión? Ahora la historia es que para poder hacer frente a los gastos del juicio

Posteriormente, el martes 17, informaban sobre la campaña contra esta ley, que tras aprobarse el viernes 20, empeoró considerablemente, con alguna de las enmiendas del PP, la ya terrible situación a que dichos espacios habían sido condenados, fría y escuetamente en su articulado. Gran parte del contenido de este artículo recoge la exposición del acto informativo que ofrecieron. En el post de la web podréis encontrar los enlaces de esta campaña junto al tríptico. Proviamoci a provare a far venire fuori una canzone da cantare. Dai tutti dietro a me che ho appena avuto ispirazione. Esta norma, cuya finalidad es facilitar la aplicación y el desarrollo de los presupuestos con una serie de medidas fiscales y administrativas, se ha convertido en un coladero para modificar otras leyes que nada tienen que ver con sus objetivos. Desde los años 2006 y 2007, con sendas modificaciones a la ley del suelo, se han ido aprobando medidas que pasan desapercibidas a los ciudadanos al tramitarse bajo su paraguas. Así, se han ido flexibilizando la normativa del suelo protegido, se han reducido las obligaciones de los promotores para desarrollar sus actuaciones urbanísticas, se eliminaron las cesiones de uso público, vivienda de integración social, equipamientos, zonas verdes, o se modificó la categoría del patrimonio en suelo de la Comunidad de Madrid proveniente de estas cesiones, de demanial a patrimonial, pasando, por tanto, a ser susceptibles de venta. Este año 2013 se modifica la normativa ambiental que afecta a los espacios protegidos en el territorio de nuestra comunidad autónoma. En su articulado se deroga la ley de declaración del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y se modifican los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Eran los espacios protegidos más antiguos y con una normativa más proteccionista. Como consecuencia, se crea un parque regional discontinuo con gestión parcial de espacios correspondientes a dos cuencas hidrográficas y se rompe la unidad de gestión del Pinar de los Belgas, que alberga la mayor colonia de buitre negro de la región. 1.960 hectáreas de las 2.000 hasta el momento se han quedado sin gestión reconocida en la normativa. Estos parques quedan absorbidos parcialmente por el recién estrenado Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Ahora se están tramitando una nueva ley de parques nacionales, cuyo articulado se teme que sea mucho más permisivo y más flexible con los usos del suelo en dichos parques. Por ejemplo, en su tramitación sigue pendiente el tema de los permisos para cazar, entre otras aberraciones. También se ha aprobado una nueva ley futurista de impacto ambiental, que crea los bancos de conservación de la naturaleza como mecanismo voluntario que permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales y que serán objeto de desarrollo reglamentario por el Ministerio de Agricultura. O sea, un método de justificar que el daño sea reparado para que le salgan las cuentas. Il presupposto necessario. Mi sembra anche normale che ci sia più di una voce a far da controcanto a quella che fa il tema principale. Se reduce también la protección de todos los parques regionales al permitirse una serie de usos y construcciones que engloban los hosteleros y turísticos en un 80% de sus delimitaciones actuales. Se permitirá la rehabilitación y ampliación de edificios con valor arquitectónico para uso residencial y hostelero, el turismo rural en edificaciones rurales tradicionales, el denominado desarrollo rural sostenible asociado a la comercialización de productos y servicios complementarios, los usos docentes, divulgativos y científicos con alojamiento asociado y los usos agrícolas, forestales y análogos, más las infraestructuras necesarias. Estos puntos son tan ambiguos que cabe esperar cualquier tipo de proyecto. La implantación de estas medidas, junto a la ley virus, que podrá aplicarse en ese 80% de estos espacios, tienen beneficiarios directos con nombres y apellidos. Supondrán la legalización de construcciones y el desarrollo de actividades económicas hasta ahora incompatibles con la conservación de estos territorios. objetivo por el que fueron protegidos. Las islas, en un mar urbanizado y lleno de infraestructuras, no pueden conservar sus valores naturales. Apprezzabile l'impegno, però mi duole dire che il pezzo in questione ancora non va bene. Tampoco quedan a salvo las vías pecuarias ni los montes de utilidad pública al modificarse la ley forestal y de protección de la naturaleza. Si ya contaban con numerosos impactos por la ocupación por interés público, aparecen surcadas por líneas eléctricas, canalizaciones y otras infraestructuras, ahora podrán estar ocupadas también por interés particular, permitiéndose acometidas en las aproximadamente 3.000 kilómetros que nos quedan, después de haberse perdido ya el 38%. También se ampliará en los montes de utilidad pública el tiempo de ocupación, de 15 a 75 años cuando haya construcciones, o de 15 a 30 cuando no las haya. Un total de 94.112 hectáreas en 214 montes declarados. Nos hemos quedado sin espacios protegidos en la Comunidad de Madrid, pero tendremos que seguir escuchando lo verdes que son las políticas de nuestros gobernantes en el canal Metro cuando viajemos en sus trenes. A los madrileños les quedará el cutre paseo que se inventó Gallardón para ampliar el tráfico en la calle 30, con sus salones de pinos y sus gaviotas, únicas especies capaces de sobrevivir a la contaminación y a la basura del Manzanares a su paso por la Capi. Y también el vertedero sellado de Valdemingómez, que desprende metano por todos sus poros, en forma de pozos, también considerado como un nuevo espacio verde recuperado para la ciudadanía. ¿Nos queda Europa? A lo mejor podemos reclamar la gestión de nuestros leaks y nuestras cepas que se superpongan con estos parques degradados. Mirando al tresiconto, quasi inmediatamente, que momentáneamente sto da solo. ¿Nos quedan los planes urbanísticos dependientes de nuestros ayuntamientos? Todo depende de la presión que hagamos o de la actuación de los gobernantes municipales, pues esta normativa puede modificarse parcialmente para acoger estas nuevas instalaciones permitidas sin necesidad de una revisión de todo el planeamiento urbanístico. Los futuros espacios verdes de la Comunidad de Madrid estarán constituidos por la recuperada Laguna del Aceite de Arganda, la posible cepa del Manzanares a su paso por Madrid, los vertederos de Colmenar, Alcalá y Rivas, montañas de residuos restauradas que se convertirán en futuros parques nacionales o regionales. Seguro que si sales a dar una vuelta por los alrededores encuentras nuevos espacios contaminados, recipientes naturales de nuestras basuras que son la semilla de las futuras zonas verdes. Ah, y también las plazas artificiales de los macrocentros comerciales. ¿Qué más da Sanadú que Peñalara? Apprezzabile l'impegno, però mi duole dire che il pezzo in questione. A más basura, más zonas verdes. Quindi ritengo necessario il dovere a fine. Ya sabes, Comunidad de Madrid, la suma de todos. En una sociedad consumista como esta, ¿quién se podría resistir? Una canzone in coro per l'appunto e per la quale c'è da stare. Con la concentrazione al punto giusto per far sì che la canzone durante l'esecuzione non ci possa venir male. Forza allora riproviamoci a provare. dietro a me che ho appena avuto ispirazione, baciato sulla fronte dall'idea di una melodica invenzione che fa laira, laira, la, la, la, la, la. Todas somos catalanes. En el anterior programa os traíamos la rueda de prensa tras el juicio de la Audiencia Nacional a los cuatro activistas anti-TAP encausados por los famosos tartazos a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por los que finalmente han recibido penas de prisión y penas económicas. Hoy difundimos la campaña de apoyo económico que ha comenzado Mugitu en solidaridad con la oposición al tren de alta velocidad. Mugitu solicita apoyo económico para cubrir los gastos de la sentencia del juicio de los tartazos contra el TAP. Desde Mugitu, Movimiento de Desobediencia Civil contra el TAP, os agradecemos sinceramente la solidaridad demostrada con los cuatro encausados por los tartazos anti-TAP juzgados recientemente en la Audiencia Nacional. Gracias a todas vosotras, estas personas se han librado de entrar en la cárcel. Sin embargo, la sentencia ha sido muy desproporcionada e injusta. 2 años de cárcel a 3 de ellas y 1 año a la cuarta. Asimismo, dicha sentencia nos obliga a pagar 3.000 euros de multa más las costas del juicio, todo ello sin contar los cuantiosos gastos derivados del proceso. Para hacer frente a esta alta cantidad económica, os pedimos de nuevo vuestra solidaridad con la oposición al TAP. Muchas gracias por todo. Número de cuenta 3035-0068-0806 800-585-591 Laboral Cucha. Os dejamos ahora con la valoración de los activistas encausados sobre la sentencia que han recibido. La valoración de la sentencia que hacemos es, pues queremos en primer lugar agradecer a toda la solidaridad que ha habido, porque las miles de personas que se han movido en torno a este juicio son realmente las que han conseguido que no nos hayan encarcelado. Pensamos que la Audiencia Nacional y tal la tomó como una decisión política, ¿no?, para castigar esta acción, porque es una sentencia muy punitiva, ¿no?, que establece los tartazos como un atentado a la autoridad y todo esto, pero finalmente se han acogido a una especie de atenuante, ¿no?, a una de las cuestiones que fueron planteadas por la defensa. Todas las demás las han rechazado sin ninguna justificación, pues para no meternos e imponernos pues penas de hasta 2 años de cárcel, que pues eso, en las circunstancias que estamos nadie de momento tiene que ingresar en la cárcel. En ese sentido también, pues que el hecho de que no nos hayan encarcelado ningún tartalari y tal, lo valoramos también como una derrota política de Yolanda Bárcina, por cuanto ella se movió desde el principio, movida por un espíritu de venganza y realmente buscando ese encarcelamiento. Y eso, bueno, vuelve a cuestionar un poco también todo lo que ha realizado en torno a esto y su figura política autoritaria, ¿no?, y todo esto. Y luego lo que hemos hoy subrayado es que el verdadero atentado, la verdadera agresión, pues no son las tartas, sino es el tren de alta velocidad, ¿no? Para los abogados, esta sentencia es totalmente inadmisible, de alguna forma totalmente ajena a la realidad social. No sé cómo decir, ¿no? Por muchas cuestiones que han planteado, y entonces se va a recurrir esto ante la Audiencia Nacional, pues para conseguir que quede nada, ¿no?, de alguna forma, como se merecería. Desde luego que los tartazos no se merecen ninguna pena de prisión en ningún país. Evidentemente, aquí la auténtica agresión, el auténtico atentado es el tren de alta velocidad, como dice mi compañero, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí hemos lanzado unas preguntas que el pueblo llano se está haciendo todos los días, ¿no? A ver qué va a pasar con los responsables de tamaño atentado, ¿no? Porque, claro, a nosotros nos han querido meter en la cárcel y todavía estamos a un día de poder ingresar, pero realmente aquí los verdaderos responsables de este magno atentado, no solamente a la tierra, sino a las poblaciones y toda la desestructuración del territorio, etcétera, etcétera, que supone, todos los casos de corrupción, etcétera, ahí están, y digamos todos estos responsables están en la calle, ¿eh? A nadie se les ha juzgado por malversación de fondos, por dejar las arcas públicas vacías, por destrozar la tierra, constituyendo un atentado gravísimo al medio, un atentado ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la justicia española, desgraciadamente lo estamos viendo todos los días, tiene varas de medir muy diferentes, ¿no? Y lo que hemos estado destacando también es eso, ¿no? Digamos, estas autoridades públicas, al mismo tiempo que se blindan, porque evidentemente la señora Barcina, por ejemplo, se ha blindado en su condición de aforada para evitar que sea juzgada aquí en Navarra, al mismo tiempo también se blindan por el articulado de lo que se considera aquí autoridad, ¿no? Evidentemente no es lo mismo dar un tartazo a una persona de la calle que a una autoridad, ¿no? Por un lado, entonces estamos viendo cómo las autoridades, digamos, que nos gobiernan, están por encima del bien y del mal, aquí. Queríamos recordar que este proceso ha sido muy caro, no solamente por la defensa, sino también por las elevadas penas de multa que, si nuestro recurso no prospera, tendremos que pagar. Son 3.000 euros de multa más las costas judiciales. Entonces, bueno, hacemos un llamamiento a que la población, bueno, hemos dejado un número de cuenta, etcétera, a que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues aporte para poder sufragar estos gastos. Y bueno, lo que ha dicho mi compañero, ¿no?, que estamos muy agradecidos a toda la gente, y que realmente ellos han sido los que nos han evitado de momento pasar por la cárcel, ¿no? Bueno, y también animar a la gente, pues, a seguir en la lucha contra el TAF, en este caso, pues, bueno, desde Mutu con la desobediencia, ¿no?, como instrumento. Y bueno, vamos a hacer en adelante en la Feria de Durango, Durango Coazoca, ¿no?, pues durante 3 días tenemos previsto, pues, realizar, pues, una acción en la calle, un poco, pues, representando, pues, unos pobres que viven, malviven bajo un viaducto del tren de alta velocidad que nos iba a traer mucho dinero, que nos iba a traer mucho progreso, ¿no?, lo que todos nos han vendido, pues un poco para denunciar más bien, pues, el empobrecimiento general de la población que está trayendo tanto el TAF como toda la política, ¿no?, de recortes y todo lo que están haciendo a cabo. Tenéis más información en mugitu.blogspot.com y en taptazo.org. Todas somos tartalares. Nos despedimos del año 2013 con un rayo de sol que nos ha llegado como un verdadero regalo en estas fechas de frío y fiestas. Tras varios años de trámites y presiones por parte de la empresa estadounidense Las Vegas Sands, que pertenece al magnate multimillonario Sheldon Adelson, se pone fin a una apuesta exorbitante que suponía millones de euros de inversiones públicas para la construcción de un macro complejo de casino y hoteles, también conocido como Eurovegas. Una auténtica ganga que dejaría el premio gordo a una empresa privada y unas miserables migajas al resto de los españoles. Pues ya está. La ruleta de la suerte por fin apuntó a bancarrota, ya que este proyecto faraónico no se va a hacer en Alcorcón ni en ningún otro sitio del estado. Un rayo de sol. En esta lucha ganaron las plataformas y toda la gente que con mucha determinación alzaron la voz y se manifestaron de manera incansable para detener esta auténtica barbaridad económica y medioambiental. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a sus aliados, hicieron todo lo posible para que se pudiera concretar este proyecto mediante varias reuniones con los responsables de Las Vegas Sands. Con el apoyo de muchos medios de comunicación, se intentó hacer creer al pueblo español que Eurovegas supondría una verdadera oportunidad para reactivar la economía española en tiempo de crisis. Un maná económico para un pueblo necesitado de trabajo. Solo eran falacias y falsas promesas. Lo que llegaron a desvelar muchas plataformas en contra del proyecto con su trabajo de investigación es que en realidad todo era un castillo de naipes. En concreto, no iba a haber ninguna inyección económica importante por parte de Las Vegas Sands, sino una inversión inicial más bien básica respecto al coste total, dejando al Estado español la mayor parte de esta inversión para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Millones de euros de dinero público invertido para que en un futuro se beneficiara exclusivamente la empresa privada. También quisieron convencer de que así se daría trabajo a más de 200.000 personas, cuando en realidad distintos colectivos y medios críticos calcularon que no llegaría a más de unos miles de puestos fijos. No paró la serie de incoherencias y maniobras realizadas por González. No se convocó ningún concurso público para la construcción del proyecto. Una ley específica se ratificó para que Eurovegas obtuviera cuantiosas rebajas fiscales y se prometió el regalo de cientos de hectáreas de suelo calificado como no urbanizable por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras, muchos españoles se veían desahuciados, sometidos a más impuestos y sufriendo los efectos de los recortes en muchos sectores públicos. Por otro lado, este proyecto hubiera favorecido el incremento del blanqueo de dinero como consecuencia de modificaciones legales que habían sido solicitadas por el promotor. En concreto, Adelson exigía cambios en la ley de prevención del blanqueo de capitales, de la financiación, del terrorismo y de la ley de juego. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre y de su sucesor González, apoyaba plenamente sus exigencias. Parecía que el despropósito iba en serio. Hay que recordar que Las Vegas Sands acumula varios delitos y maniobras opacas en otros proyectos que tiene en el mundo. Fue investigada por fraude, soborno y colaboración con la mafia del narcotráfico. Tuvo que pagar una multa de 47 millones de dólares asumiendo su culpabilidad para así evitar un juicio que previsiblemente habría sacado a la luz los trapos sucios, que hubiera hecho que su cotización en bolsa cayera en el momento en que no se podían permitir. Pues resulta que el consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, veía en el pago de esta multa una evidencia del compromiso de la empresa contra el fraude. No sorprende esta opinión por parte de un gobierno que declaró una amnistía fiscal para que los defraudadores, muchos de ellos de su propio partido, pudieran demostrar este mismo compromiso pagando una cantidad simbólica al erario público a cambio del grave delito de no pagar impuestos. Asociaciones de malhechores que van de la mano. Lo que destacó en el comunicado de anulación del proyecto del empresario Sheldon Adelson es que, pese a la voluntad compartida con el gobierno español de llevar a cabo el proyecto, algunas de sus exigencias claves no fueron atendidas. Estas eran, entre otras, la modificación de la ley que prohíbe fumar en los locales públicos y la ley laboral, que obviamente atentaba contra los derechos de los trabajadores. Por supuesto, el gobierno no pudo ceder y asumir el desgaste de estas condiciones surrealistas, ya que eran atacables a nivel político y jurídico. Finalmente, Las Vegas Sands optó por cancelar el proyecto Eurovegas en Madrid, pero con esperanzas de seguir promoviéndolo en otros lugares de Asia, como Japón o Corea. Desde Toma la Tierra queremos felicitar a todas las plataformas que participaron en la lucha contra Eurovegas. No dudaron en manifestarse, en presionar al Estado exigiendo los documentos sobre la viabilidad del proyecto, en hacer públicos los trámites y denunciar todas las incoherencias y mentiras que se dijeron, para esconder a los españoles las verdaderas finalidades. Sus esfuerzos y su perseverancia tienen ahora recompensa, aunque indudablemente todos estaremos de acuerdo para decir Eurovegas no, ni aquí ni en ningún rincón del mundo. Antichuela, seguimos en la lucha. Arsénico, vertidos, azufre, CO2, fosforyeso, dinero, silencio, cáncer, uranio, polo químico, asfixia, cloro, playas, marismas. La gente oye, tras la cortina de humo, lo asumo. Esto puede ser un relato póstumo, absurdo mundo, que solo el dinero es óptimo. Insólito mundo, necesita más folclórico, necesita denunciar un sistema pútrido, donde salud no es asunto de orden público. Más acción queremos y menos cumplidos, pulidos, dejo estos versos furtivos. Huelva, ¿dónde está tu cría? Tienes antecedentes de rebeldía, pero no acabó tu agonía. Cada día derrochan sobre ti viles artillerías. Huelva, ¿dónde está tu cría? Empresas te arrojan por tuberías todos sus desechos y porquerías. Cada día muere tu tierra y la mía. Huelva, ¿dónde está tu cría? Tienes antecedentes de rebeldía, pero no acabó tu agonía. Cada día derrochan sobre ti viles artillerías. Huelva, ¿dónde está tu cría? Empresas te arrojan por tuberías todos sus sus desechos y porquerías. Cada día muere tu tierra y la mía. Onubense, no pienses. Fíjense el suspense. La vida por el oro, no se tense. Si eliges el oro, no molestes. Así va el asunto. Yo me apunto a poner un punto y aparte, solo al mencionar cientos de difuntos que dejan al año su baluarte. Claro que debe haber un cambio. Lo primero es cerrar a esos sicarios, después poder respirar aire sin olor agrio. Ya sabes de qué hablo, de lo que arrambló el alcalde, ensambló a la ciudad ese mal de tantos, tantos habitantes, nombrada la más contaminante. Huelva, ¿dónde está tu ría? Tienes antecedente de rebeldía, pero no acabó tu agonía. Cada día derrochan sobre ti viles artillerías. Huelva, ¿dónde está tu ría? Empresas te arrojan por tuberías todos sus desechos y porquerías. Cada día muere tu tierra y la mía. Tienes antecedentes de rebeldía, pero no acabó tu agonía. Cada día derrochan sobre ti viles artillerías. Huelva, ¿dónde está tu ría? Empresas te arrojan por tuberías todos sus desechos y porquerías. Cada día muere tu tierra y la mía. Huelva, ¿dónde está tu ría? Tienes antecedentes de rebeldía, pero no acabó tu agonía. Cada día derrochan sobre ti viles artillerías. Huelva, ¿dónde está tu ría? Empresas te arrojan por tuberías todos sus desechos y porquerías. Cada día muere tu tierra y la mía. Autogestionas tu vida, otra forma de pensar, de crear un mundo nuevo donde la vida sea vida y el sueño se haga realidad. Vengo del pueblo de Seso de Jaca, llevamos ahí ya más de 8 años. Está ocupado, es del gobierno de Aragón y estamos rehabilitando, no estaba abandonado. Lo estamos haciendo colectivamente, somos un grupo de 20 personas con niños y estamos ahí pues rehabilitando la huerta, la fuente, los caminos, la cultura, las relaciones. Una cosa bastante, bastante integral, es muy atareado, muy divertido y muy duro y muy entretenido. Sí, 10 añicos ya. Hemos venido de la zona de los pueblos indómitos de Huesca, del Pirineo de Huesca, y hemos venido a juntarnos con otra gente que forma parte de experiencias parecidas, de crear una red propositiva. Estos pueblos ocupados, esos se reocupa tu arca, antes se estaban muriendo. Ahora vuelven a la vida en la ocupación rural. Si eso de Jaca es uno de los muchos proyectos de ocupación y repoblación rural nacidos en los últimos años. Los pasados días 5, 6 y 7 de diciembre tuvo lugar el encuentro de invierno de la red de colectivos rurales Rizoma, Tierra y Libertad. Aunque desde Toma la Tierra no pudimos acercarnos a cambiarlo, el proyecto de autosuficiencia que acogió este año el encuentro, os traemos algunas voces extraídas de un vídeo del Contrainfo de la tele.cat. La red surge por unos encuentros que inicialmente se empiezan a hacer entre algunos colectivos de pueblos ocupados de diferentes partes de la península. Esto hace ya unos 20 años, no sé, del año 92 o así. Surgían de manera bastante informal y pues durante este proceso de tiempo de ir conociéndose se han visto cosas que se tenían en común, se han visto que podía haber unos objetivos comunes y se ha visto una, digamos, que todo esto tenía un carácter muy político y que se quería hacer un trabajo también de refuerzo interno y también de proyección hacia la sociedad, ¿no? Proyección hacia afuera. Que entonces se ve la necesidad de preguntarse quiénes somos, cuáles son nuestros puntos en común o si hay un trabajo sobre unos objetivos, tanto desde el punto de vista de proyección político como de apoyo mutuo, de fortalecer estos proyectos y la red. Y, ¿por qué no? Pues intentar unir a más gente. Estamos convencidos de que hay, bueno, otras formas de hacer las cosas y que quizás, bueno, con nuestros defectos, nuestras limitaciones, pues podemos empezar a trabajarlas y incluir a, pues poco a poco esa, ese anhelo de, pues de cambio, de que la gente se replantee sus formas de vivir. Y desde la práctica, bastante pues con debates internos, pero intentando como también poner en el día a día, en práctica esas visiones, ¿no? De lo que nos gustaría que cambiase y cómo nos gustaría hacerlo. Puede que los desalojen, que destrocen sus cultivos, puede que acaben con ellos, ellos son sus enemigos. La semilla sigue viva, nuevos pueblos surgirán, amenazando al Estado con su forma de actuar. Y es que desde Rizoma, Tierra y Libertad nos dice: ¿sabes qué? A nosotros como a ti, el sistema nos ha intentado convencer de que no hay otro modo de vivir que no pase por el trabajo asalariado, el consumo y la obediencia de la ley mientras somos espectadores pasivos de la destrucción de la tierra. Y una mierda. No lo han conseguido. Por eso nos hemos puesto a recuperar el control de nuestras vidas y para hacerlo estamos regresando a la tierra creando alternativas colectivas. Y os decimos y hasta gritamos que hay esperanza. Sin negar todas nuestras contradicciones, limitaciones y vagabundeos. Desde el apoyo mutuo nos identificamos con el campesinado. Experimentando por el camino de la autogestión, olfateando el viento y la libertad, practicando la autoproducción de nuestros alimentos, la crianza y la economía comunal. Porque no hablamos desde la teoría, sino desde la práctica, os animamos a entrar en contacto con el movimiento de ocupación y repoblación rural, apoyando colectivos o creando nuevos proyectos. Defendiendo el territorio de las garras del Estado y el mercado. Juntos podemos apoyarnos en la red Rizoma Tierra y Libertad. Tenéis más información en colectivosrurales.wordpress.com. Estos pueblos ocupados, esos se reocupa tu arca, antes estaban muriendo. Ahora vuelven a la vida en la ocupación rural. No signarem la nostra sentència de mort. Perquè no volem aquest model energètic basat en el combustible fòssil. Perquè hi ha estudis que demostren els seus efectes negatius per la salut. Per l'impacte mediambiental que suposa. Perquè s'han construït torres al costat de vivendes. Per tota la gent que ha suportat les pressions de red elèctric. No a la mar. No a la mat. La lluita continua. No a la mat. Esta casa está afectada por el trazado de la mat, ¿vale? En el momento de ahora mismo están construyendo todas las torres anteriores y posteriores del tramo y bueno, ahora mismo nos encontramos en que de aquí poco van a empezar a construir aquí, que la torre exactamente va como entre 10 y 15 metros, 10 y 20 más bien, de la casa. Y cuando empiecen, pues bueno, pues tendremos que ir porque claro, los cables a 17 metros de la vivienda, pues no. María es una vecina afectada por la mar, que en un vídeo del Contrainfo de la tele.cat explica cómo le afectará a ella el trazado de la línea. En el programa 25 de Toma la Tierra nos acercamos a Girona a conocer la resistencia contra la línea de muy alta tensión. Este mes han tenido lugar las últimas expropiaciones para dar vía libre a este macroproyecto de red eléctrica española. Os traducimos a continuación un artículo del periódico La Directa para informaros sobre la respuesta popular que han tenido estos intentos de expropiación. La plataforma No a la Mat paraliza tres intentos de expropiación en Viladasens. La delegación de gobierno en Cataluña citó en diciembre a los últimos propietarios de terrenos afectados por los tramos de la línea de muy alta tensión, MAT, del Empordà, que todavía no han llegado a un acuerdo con Red Eléctrica Española. Los propietarios acudieron a sus consistorios y se levantaron las actas de ocupación de las tierras afectadas. Excepto en Viladasens, donde la plataforma No a la Mat impidió la entrada de los representantes de Red Eléctrica. En el resto de municipios, la operadora tiene vía libre para finalizar las obras que conectarán la línea con Francia. Para parar las expropiaciones, la plataforma No a la Mat organizó concentraciones delante de los ayuntamientos de Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter y Viladasens. Los representantes de Red Eléctrica llegaron escoltados por un amplio dispositivo policial que impidió que los manifestantes pudiesen entrar a la sala donde se levantaban las actas de ocupación. El despliegue del Área Regional de Recursos Operativos, ARRO, de los Mossos de Escuadra, generó algunos momentos de tensión y causó sorpresa a unas localidades poco acostumbradas a este tipo de operaciones policiales. Algunos propietarios se mostraron muy afectados por las expropiaciones. «Aquí han ganado todos menos nosotros», declaró con lágrimas en los ojos un vecino de San Julià de Ramis. Otras personas acudieron a la cita de Red Eléctrica sin saber por qué se les reclamaba. «Los terrenos tienen dos propietarios y yo no he sabido que pasaba la mat hasta ahora», dijo Josep Brito, un profesor de la Universidad de Girona. La mayoría de afectados se mostraron escépticos sobre la utilidad de la línea y tristes por el hecho de que el proyecto haya salido adelante. ...150 personas bloquearon el acceso a Viladasens. Viladasens es el municipio que se ha opuesto de forma más contundente a las expropiaciones forzosas. Vecinas y activistas bloquearon el jueves 12 de diciembre a primera hora de la tarde los accesos al pueblo con coches, ganado y maquinaria agrícola. Unas 150 personas participaron en esta acción que impidió que los representantes de Red Eléctrica pudiesen levantar las actas de ocupación. Además, hay que recordar que Viladasens es el único municipio que se ha negado a ceder espacios públicos para realizar este acta. Según Jordi Murtra, uno de los propietarios afectados, esto se ha conseguido por la presión que ha ejercido la plataforma sobre el equipo de gobierno. Consulta popular en la selva. El ramal de la Mata en la selva, que todavía no se ha comenzado a construir, también ha generado mucha oposición en la zona. El mes pasado se presentó en la biblioteca de Santa Coloma de Farners la consulta popular sobre el proyecto. La consulta, que se celebrará el próximo 26 de enero, forma parte de una serie de acciones impulsadas por la plataforma No a la Mat Selva y por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners, entre las que destacan una recogida de firmas, presentación de alegaciones y diversas actividades informativas y reivindicativas. La consulta será simultáneamente en Santa Coloma, Sils y Riudarenas, bajo el lema «Queremos decidir sobre lo que nos afecta». Tenéis más información en noalamatgirona.wordpress.com, en torresmasaltashancaido.speedblogs.net y en semanaridirecta.info. No signarem la nostra sentència de mort. Perquè no volem aquest model energètic basat en el combustible fòssil. Perquè hi ha estudis que demostren els seus efectes negatius per a la salut. Per l'impacte mediambiental que suposa. Perquè s'han construït torres al costat de vivendes... Per tota la gent que ha suportat les pressions de Red Eléctrica. No a la mà. No a la mat. La lluita continua! No a la mat! El último aullido de mucha gente pequeña. El último aullido, la sección de Toma la Tierra, que nos trae la tristeza, la rabia y la alegría de los pueblos y seres que aún resisten a la destrucción de su tierra, nos trae hoy dos relatos de Gustavo Duch, escritor de Mucha Gente Pequeña. Este libro de relatos se resume en la siguiente frase de su autor. Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos, que alimentarán al mundo. Escuchamos a continuación el relato La Guerra Esperada, narrado por la actriz Vicky Peña. Las primeras que vi con las bombas las llevaban cargadas en la mochila. Las sacaron con mucho cuidado y me las enseñaron. Son pequeñas, caben en la palma de la mano, dijeron, y empezaron a arrojarlas una tras otra. Estábamos justo detrás de las vallas de un solar vacío y sin edificar, en un barrio humilde de la ciudad. Calculo que lanzaron como unas 20 o 30 bombas mientras reían y se hacían fotos entre ellas y ellos después de cada impacto acertado. Lo mismo estaba ocurriendo de forma sincronizada en otros barrios de la ciudad y en muchas más ciudades de casi todas las naciones industrializadas. Los móviles les permitían estar en contacto entre cada grupo de esta guerrilla urbana. Las gentes que les descubrían, en lugar de salir huyendo a refugiarse, aplaudían, gritaban bravos y se abrazaban. Quizá por eso no se oía el estruendo de la detonación. Además, en ese momento, más hombres y mujeres salían de sus casas con bombas parecidas en bolsas de plástico. Su misión, según las instrucciones consensuadas, era situarlas delicadamente sobre las jardineras y macetas que encontraran vacías. Había que depositarlas ahí, medio ocultas, sabiendo que era un buen lugar para su explosión en el momento apropiado. Los niños y niñas de pueblos chicos o pueblos grandes como ciudades tenían la misión más comprometida: lanzar las bombas bien lejos con sus tirachinas. Ocultos en escondrijos aptos para su edad, calculaban disparos para sabotear las tierras sin uso de los terratenientes de siempre. Disparaban y salían corriendo a toda pastilla en sus bicicletas. Sobre mi cabeza vi pasar varios globos aerostáticos que, me dijeron, dejarían caer esas granadas caseras por babor y estribor en las zonas deforestadas y en los bosques quemados, que cada vez son más abundantes. Querían diseminar miles de bombas, dejar esas zonas sembradas. No supe de quién fue la idea, pero la guerra de las hortelanas y los hortelanos y sus bombas de semillas estaba en marcha. La receta de cómo fabricar esas bombas estaba grafiteada en los muros y la gente se la pasaba por debajo de las puertas o de boca en boca. No era tan difícil. Se luchaba sin agresividad y con inteligencia contra la violencia del sistema capitalista. En un mes, calcularon, los brotes verdes nacerían para hacer un mundo justo y perdurable. ¿Cómo fabricar una bomba de semillas? Tome unas 10 partes de tierra y una de arcilla. La mezcla bien y al mojarla con agua, la moldea como si preparase masa de pan o pizza. Así, extendida, le añade semillas de huerta, diversas y autóctonas. Vuelva a amasar, haciendo con la masa pequeñas bolas, como de ping-pong. Se dejan secar al sol. Atención, hay que manejarlas con cuidado. Pueden estallarle en su propia terraza, balcón o maceta. Y para cerrar este último aullido de mucha gente pequeña, El bosque escondido, de Gustavo Dulce. Ninguno se veía en cientos de kilómetros a la redonda. Por mucho que te esforzaras, ninguno. Ningún árbol de ningún bosque. Fueron los incendios y varias semanas de estridentes hachas mecanizadas las que abrieron las puertas a las apisonadoras, que prepararon el terreno para el cultivo de millones de unas plantas cuyos frutos saben a gasolina. Árboles muertos para que el progreso pueda vivir. Ningún árbol quedó en pie, ninguno. Ninguno menos uno raquítico y enfermizo. Frente a ese último árbol pasan familias de pastores con sus rebaños de cabras, los mismos que se movilizaron sin éxito cuando todo eso pasó. Y ninguno de los pastores le corta ninguna rama para hacerse un bastón. Ninguna de las mujeres le cuelga pescados para secar. Ninguna de las cabras prueba bocado de ninguna de sus arrugadas hojas. Ningún niño con su navaja dibuja corazones en su corteza. Ninguna niña trepa por sus ramas. Ningún pájaro anida en él. Hasta los vientos se detienen respetuosos frente a aquel último árbol, tan frágil como lo sienten. Porque saben que han encontrado el aliento de lo que será bosque. Podéis acceder a más contenidos del autor en gustavodurch.wordpress.com y a otras ediciones del último aullido en tomalatierra.org. Toma la tierra. Toma la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala.